guardados en una mochila de tipo escolar. Un chiquillo de escaso 10 años transportó la droga desde Michoacán. Sin problema con los federales, en tiempos normales llegó a la central. Por la falta de sueño en su viaje, bajó el equipaje para descansar. Y al momento se quedó dormido, pero otro chiquillo lo fue a despertar. Y le dijo, tu tiempo fue exacto, yo soy tu contacto, pásame el morral. Ya pasaste la prueba de fuego, ya te puedo llamar capitán. Porque esa es la orden del viejo, de quien adelante tú vas a mandar. Para ser cabecilla en la mafia, no solo requieres de cuerpo y edad, necesitas también el producto, el que la gallina pone en el corral. Pa' poder enfrentar al intruso y a todo el que quiera ocupar tu lugar. Esta historia de veras que duele, pero jamás nadie lo podrá negar. En la calle la droga se vende, en la secundaria y universidad. Dime tú como padre qué has hecho para que tus hijos no lo hagan igual. Ya pasaste la prueba de fuego, ya te puedo llamar capitán. Porque esa es la orden del viejo, de aquí en adelante tú vas a mandar.